Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mira, mejor que vos Buenas no creo, tardes. ¿eh? Yo te escuchaba hacer la presentación y digo, bueno, nos preparamos el mate hasta las 6 de la tarde, estamos hablando, más o Como, menos, olvídate, olvídate. Me parece que sí, como viene la mano, sí. Pero la verdad, qué buen momento que estás pasando, Patricia. qué lindo momento, de mucho disfrute, de muchos logros y de un poco de relax, más allá de relax personal, digo, ¿no? Más allá de que toda esta nueva etapa de la empresa traiga un montón más de responsabilidades, de obligaciones y de proyecciones y demás, este es un momento bellísimo, bellísimo. Patricia, bueno, más allá obviamente de a nivel personal y de satisfacción de esta con esta nueva habilitación, ¿qué significa justamente obtener esta habilitación para tu emprendimiento? Bueno, sí, la verdad que sí, es un gran logro y una satisfacción personal. La certificación otorgada por el Ministerio de Salud permite la ampliación de mis puntos de venta, que como vos lo anticipaste, ya se puede vender en farmacias. Es la primera que se consigue a nivel federal, ya que la ANMAT es un organismo que regula a todo lo que son productos tópicos no medicamentosos que van a estar obviamente en contacto con la piel. Pero lo que se ha logrado en la provincia de La Pampa, bueno, es sin antecedentes. Así que soy la pionera, como pusieron por ahí en algún medio de comunicación, ¿no? La que abre caminos, que eso también es un plus, un plus de gratitud, ¿no? De decir, bueno, a partir de toda esta experiencia van a... Uy, es mi perrita. A partir de toda esta experiencia va a haber muchas más o muchos más que van a tener ya este camino abierto y eso termina siendo un plus. Así que, bueno, la idea es esto, ¿no? Que esta certificación acompañe la venta de estos productos de cosmética natural, de mediana y baja escala de productividad, para que puedan llegar, bueno, a más personas, que puedan ser conocidos y en este caso amplía, bueno, por supuesto, muchísimo más el sector de ventas. Ah, y en esta cuestión de ampliar la productividad, digo, ¿va a implicar que, no sé, por ejemplo, tengas que producir mucho más, que contrates más personas para la fabricación de estos productos? ¿Cómo va a ser eso? ¿O no va a cambiar tanto? Sí, es un efecto dominó, ¿no? Positivo en este caso, es un efecto, es una cadena que viene acompañada de muchos cambios, por eso les comentaba que implica mucha más responsabilidad, mucho más estar, ¿no? Sí, las bocas de ventas nuevas, obviamente que obligan a un mayor nivel de productividad. En este momento se está evaluando ahí con el equipo de trabajo, bueno, cuándo se va por más, ¿no? Es como una etapa de bisagra, ¿no? Si se Claro. quiere, ¿no? De decir, bueno, estamos acá y vamos hacia allí, sabemos a dónde vamos y por ahí también poner un poco el freno de mano y decir, bueno, nos quedamos acá disfrutando de esto y vamos haciendo buenos cimientos para lo que se viene, que tiene que ver no solamente con esto que vos estás diciendo, sino también tiene que ver con digamos, adquisición de nuevas máquinas, ¿no? Mezcladoras más industriales, bueno, hay una etapa nueva, así que hay que ir como caminándola, para seguir con el disfrute hay que ir como omnizándose, ya que hablaste de las terapias, ¿no? Y caminar despacio, ¿no? Lento pero seguro y firme. Patricia, y también teniendo en cuenta un poco esto de que me decías de la adquisición de maquinarias y demás, también implica más equipo de trabajo, ¿no? Sí, el equipo de trabajo ya está ampliado y en todo, en este momento en Lushava es vamos por más, vamos a por más, como me dijeron por ahí. En todo, ahora se está trabajando sobre la ampliación del taller, porque ya queda chico. Vamos a estar con el taller que era una parte de mi casa, ahora mi casa se va a convertir en la fábrica de Lushava, ¿no? En la parte productiva de Lushava. Tenemos proyectos también de... bueno, que ya se están concretando de plantaciones de aromáticas y plantas medicinales en la parte de atrás del terreno para hacer un autocultivo y poder consolidar aún más lo que es la economía circular y la biosustentabilidad y el aprovechamiento de los cultivos agroecológicos. Así que, bueno, es todo más en este momento, desde más satisfacción, más logro, más responsabilidad, más equipo de trabajo, más de todo. Y también en esta cuestión de, bueno, de ampliar el equipo de trabajo, y también lo pienso a nivel de tejer, ¿no?, nuevas relaciones con otras instituciones. Digo, al principio mencionábamos de que estás llevando estas capacitaciones, en este caso en Amusim. Digo, también es un poco acercarte a otros espacios, ¿no? Totalmente. Ahí sí, abre esta puerta a nuevos, nuevas bocas de expendio, que bueno, en este caso son farmacias que hasta el momento, sin tener una certificación que avale, digamos, o que tenga los controles de laboratorio y las buenas prácticas de seguridad, higiene y demás, no se podía llegar hasta allí. Y hoy, bueno, no solamente por ampliar el sector de ventas, chicas, ¿no?, sino también por esta cuestión de poder tener una marca visible en una góndola, ¿no?, en una estantería, donde hay ya marcas consolidadas que son multinacionales, con una marca pampeana, toallense, artesanal, con todo un concepto de biosustentabilidad que cada vez se consolida más. Bueno, es nada, es una satisfacción, y creo que lo que otorga esta certificación, como os explicaba, que es mayor aval, mayor seriedad al momento de producir, o por lo menos de tener ese sello que garantiza al consumidor final que el producto está controlado. Más allá de la idoneidad del proceso de producción, que yo ya tengo, por supuesto, también habla de esto, ¿no?, de poder ofrecer estos productos en farmacia, que es, bueno, es todo un logro, la verdad. La verdad que sí. Ahora, hoy fue todo Amusim. ¿Cómo es tu planificación en el día de hoy, y cómo sigue esto? Bueno, acabo de llegar a mi taller a producir, ya está Luciana trabajando en el taller, yo me quedé esperándolos ahí un ratito, haciéndome un impas con un matecito para seguir. Sí, hoy hice asesoramiento en la parte del personal de Amusim, que está trabajando en las farmacias. Fueron dos jornadas, una a la mañana y una a la tarde, y va a haber más a medida que se vayan incorporando otras líneas de productos para que justamente las chicas y los chicos que están ahí a cargo de las ventas sepan de qué productos se trata Luyaba y qué están ofreciendo. Y también es la primera vez que me toca estar con un grupo en vivo, digamos, y un grupo en computadora, porque también Luyaba va a estar en las farmacias de Amusim del interior de la provincia, así que bueno, tenía ahí a tres mujeres del interior en la computadora, y a unas siete, creo que eran en total, las que estaban ahí presencial. Y la planificación tiene que ver con esto, ¿no?, con poder hacer como un filtro, como un embudo, digo yo, ¿no?, con el equipo de trabajo, quedarnos un ratito ahí descansando entre comillas, ¿no?, y disfrutando estos logros. Y la planificación de acá en adelante es minuciosa, es como fina, ¿no?, para saber hasta dónde llegamos ahora y hasta dónde llegamos el mes que viene y hasta dónde, ¿no?, como ir haciendo como una escalerita y ir disfrutando esos escalones que van a ir subiéndose de a poco. Bueno, ayer fue el día del Reiki, y comentábamos cuando te presentábamos que vos sos una, tenés la parte de Luyaba, la parte holística. Sí, tal cual. Bueno, feliz día a todas las y los reikistas que estén por ahí. Hoy justamente hablábamos porque uno de los productos que incorpora Amusim es holístico y tiene que ver con un poco con ese bienestar que uno busca, ¿no? Y en este caso a través de lo tópico del placer de incorporar un producto que se coloca en los puntos de shiatsu para el bienestar holístico del ser, ¿no? Bueno, sí, Luyaba tiene todo, es patri, ¿no?, porque sale desde esta creatividad y desde esta unión con la Pachamama, con el respeto hacia la naturaleza, con la conciencia que una va gestando en sus tiempos evolutivos, en el momento en que llega y en el momento en que uno puede leer e ir por más. Que tiene que ver con justamente todo un concepto, ¿no? Justamente hablamos esto con las chicas de Amusim y decíamos, yo las invitaba a decir, hagan un cambio en sus vidas, ¿no? Porque es lo que más van a poder vender tiene que ver con lo que uno ya tiene consolidado. Claro. Y son cambios que requieren de mucho. Uno no puede ir por el ideal de decir cambio mi vida por completo y hago un bestseller con todo mi proceso evolutivo, ¿no? Sino que tiene que ir con metas totalmente alcanzables que tengan que ver con la búsqueda, creo que incansable, del bienestar, porque no tiene límites esto. Siempre podemos estar mejor de lo que estamos, buscando este equilibrio entre mente, cuerpo, emociones y espíritu. Mm. Así que creo que es una conjunción también de todo lo que yo he podido lograr en mi vida y lo que me faltará, chicas. Vaya a saber todo lo que el camino que falta recorrer, los aprendizajes y la evolución que nos toca todavía transitar, a Dios gracias, ¿no? Porque por ahí va. Por ahí va. Patricia, bueno, mencionanos las redes sociales de este proyecto para que la gente, bueno, te conozca y sepa dónde encontrarlos. Bueno, cómo no. Me van a encontrar principalmente en Instagram, es la red que más estamos utilizando. Estamos por inaugurar allí la tienda virtual, así que este mes la van a tener disponible ahí para poder navegar el 100% de los productos con valores y modos de uso, e ingredientes y demás. El Instagram es @luyaba, así lo encuentran. Luyaba se escribe con Y y B larga. Y bueno, y después desde ahí se deriva al WhatsApp, desde ahí se deriva al Face, desde ahí tienen el contacto, si se quiere, para recibir un asesoramiento personalizado. Así que es como en este momento la red central con la cual nos estamos dando a conocer, como la vidriera que elegimos, ¿no?, para Luyaba, para que la gente se pueda acercar un poquito más a la marca. Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación. No, a ustedes, chicas, gracias que siempre están ahí con todos los cambios y los pasos que va dando Luyaba y tienen esta hermosa invitación para poder llegar a los oyentes de ustedes. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y a seguir abriendo caminos, a seguir creciendo, el espíritu y las buenas vibras están ahí, así que siga nomás. Que siga, vamos a ver a dónde nos lleva este camino, pero que siga y que quede sembrado para los que vienen, ni hablar. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, chicas, abrazos.